kilobits por segundos o megabits por segundo. En las redes de ordenadores, el ancho de banda a menudo se utiliza como sinónimo para la tasa de transferencia de datos, la cantidad de datos que se pueden llevar de un punto a otro en un periodo dado, generalmente un segundo. Esta clase de ancho de banda se expresa generalmente en bits de datos por segundos. En ocasiones se expresa como bytes por segundo. Un módem que funciona a 57.600 bits por segundo tiene dos veces el ancho de banda de un módem que funciona a 28.800 bits.